Papá San. Y eso bueno, a ver, a esta altura más vale enojarse poco. Sí, pero es que ¿sabes qué, Rubi? Lo que pasa es que yo igual tengo sentimientos con ella. Ya. Yo la quiero caleta, de hecho, si me decís, puta, yo igual la amo. De verdad que la amo. Papito, pero estáis placer, loco. ¿Para qué te voy a decir? No es tu tiempo, por loco, porque la loca tiene adentro la guatita una guaguita con otro, ¿cachai? O sea, no. Todo lo que usted está sintiendo en su corazón, en su mente, en su cuerpo, todo. Yo lo enrollaría y lo metería al congelador, compadre, porque si no va a ser puro sufrir, no va. Puro sufrir. Porque el otro mono, ¿vos creéis que se puso el baby doll para mirarse al espejo? No. Está con otro mono. El que le hizo la guaguita le sacó la foto. ¿Cachai, no? Sí, vos. Entonces, está bien, tú eres el papá de su primer hijo o hija, no sé. Pero es ahí está y nomás. ¿Me entendí? No hay otra. Ese sí, es tu lugar. Y seguramente de vez en cuando te vaya a pegarte el porrazo. Nadie. ¿Por ella decís tú? Con ella, seguro, pues, si también ella no te ha olvidado, está claro. Pero lo demás, así como de, no, lo que pasa es que yo te amo y todo eso. Pff. No, papi. El yo te amo, enróllelo, papi. Enróllelo, se lo hace un tubito y. ¿Me entiendes, no? Sí, si te cacho. Claro, porque. ¿No te deja mandar un saludo? Como, no, tranquilo, tigre. Ya. Yo lo que creo, usted se tiene que dar cuenta de que la loca piensa cuando era mala, cuando te quería robar las monedas de los tragamonedas. Así ya. Te vaya a desenamorar. Esto es sumar tiempo, no es sumar amor. Ni siquiera dejo huellas.

con o sin cuarto medio, estudia en Electromechanics, mecánica automotriz de motos y diésel. Peluquería unisex. Secretariado empresarial. Programación. Galefond ionizado y gasfitería. Reparación de computadores y servidores Linux. Electricidad automotriz. Gráfica computacional y páginas web. Refrigeración y aire acondicionado. Electricidad domiciliaria e industrial. TV y lavadoras automáticas. Inyección electrónica. También cursos por Sense. Certificación ISO 9001 y NSH 2728. Infórmate en 671-5592 o en elc.cl. Pasaje República 4A. Publica gratis tus avisos económicos en relámpago.cl. Sense en trámite. Nuevas leyes. Pizza y queso cebolla. Sobran momentos. Faltaban leyes. Presenta la temperatura en la corazón. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 20 grados. Ese momento en el que tu polola con la voz temblorosa te dijo: eres el hombre con el que siempre soñé, Sebastián. En ese momento, las nuevas Lay's Pizza y queso y cebolla no estuvieron. Básicamente porque no existían. Pero ahora que llegaron, van a estar en ese momento en el que tu novia te diga: ¿por qué no te gustan las comedias románticas? Si a mi ex lo encantaban. No estuvimos, pero acá estamos. Nuevas Lay's sabor pizza y Lay's queso y cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. El Rumpi continúa perfeccionando la peineta griega, el candado checheno y la rueda de Cracovia. Sigue narrando el partido el chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. Aquí estamos de vuelta en su programa Regalo. No, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. Mira, tú hablas con un hombre loco por amor. ¿Un hombre loco por amor? ¿Y qué edad tiene hombre loco por amor? Yo tengo 28. 28 años. Sí. Ya. Yeah. Y que mira, yo me encuentro aquí en Cánabo, yo me encuentro aquí en Colina 2. ¿Cómo, perdón? Yo estoy preso aquí en Colina 2. ¿Está ahí en Cana? Y estoy en Cana y en Colina 2. ¿Ya? Y te quería contar... Espérate, ¿y lo metieron preso por un crimen que no cometió? Algo por el estilo. ¿Ya? Sí, soy inocente de todo. ¿Ah? No, pues mira, yo me encuentro preso, llevo 8 años preso y me queda poquitito para irme a la calle ya, porque sabes, ¿no? ¿Y cuánto te dieron? ¿Cuánto te cayó? ¿Cómo? ¿Cuánto te cayó? 9 años y medio. 9 años y medio. Sí. ¿Te pidiaste a alguien? No. ¿Cómo no? No por un robo. Yeah. Por choreo aquí en Cana. Y al transcurso del tiempo, de la cárcel y todo, conocí a mujer por teléfono. ¿Por teléfono? ¿Cómo? Esa me voy a explicar, porque siempre me llaman las locas que los llaman ustedes de adentro, pero ¿cómo es al revés? ¿Que vos estáis ahí y marcáis cualquier teléfono? No, porque de repente... Visto amiguito aquí, y el amiguito tiene su señora, y de repente la señora de tu amigo quiere conocer a un amigo, y ahí se conocen por teléfono, empiezan a conversar, y después con el tiempo se ve que la loquita que venía a verte o te quiere conocer también. Va en la música que le pongáis también, y en lo que le digáis. Claro. ¿Sí, no? La música que le pongáis, está buena esa, ¿eh? Vaya en la música que le pongáis. Está buena. No, pues como un decir. Vos tenés que tener un Gullitzer entonces. No. Sí, no, te echan una moneda y ponís música nomás. ¿Cómo? Te echan una moneda y le ponís música a la loca. No es música, tan solo es ser sincero y verdad y hablar con la verdad por delante. Y ya le dijiste hoy, así que me querés conocer, conóceme vos locamente. No, ahí lo empezamos a conocer y todo, conversamos alrededor como 9 días, 10 días, y ahí ella me quiso conocer mi mismo año. Y al final, digamos, y ella me viene a verme hace como 17 meses, ya más o menos 18 meses. No te escucho, ¿ya? Oh, se está yendo la señal, hermano. ¿Aló? ¿Ah? ¿Aló? Ya, pues mira, resulta que me dieron el número, bueno. ¿Viste? Oh, lo perdimos. ¿Viste? Se le acabó la música al loco. ¿O no? ¿La voy a llamar de nuevo? ¿Tú creís que lo podemos lograr, no? ¿No? Ahí está. No, sí, yo creo que fue pérdida de señal o de batería. Sufrió una pérdida el amigo. Una pérdida. ¿Viste? Ay, va a estar loco del fin, si no, que estamos elegantes, loco. Fue. Gracias por la música. Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez. Las bromas que sé me salen seguro al revés. Pero hay un talento en mi singular, y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz. Orgullosa lo pude anunciar. Sí, ¿con quién habló? Con Mayra. Mayra. ¿Y qué edad tiene Mayra? Tengo 29 años. 29 años. Sí. ¿Y Mayra, para dónde vamos? Mira, te pregunto, mira, lo que pasa es que yo antes hacía el comercio sexual, ¿cachai? Pero ahora ya no estoy en eso. ¿Cómo, perdón? El comercio sexual, antiguamente, bueno, hace un año atrás, ¿me entiendes? ¿Usted ejercía el comercio sexual? Sí. ¡Ándale! Sí, okay. ¿Y lo ejercía en un local, en un café con piernas, en la calle? No, en la calle, en Providencia, a Coquín del Golf. Ándale, ese era tu estilo. Ay, por internet, Facebook, pero eso era para cuenta aparte, ¿me entiendes? Ya. Y ahí en la casa conocí un tipo que está ahí igual, él es casado, ¿me entiendes? Ya, pero espérate, llegó de cliente, digamos. Sí, cliente, yo me ofrecí, hola, ¿cómo estáis? Tanto, tanto, el precio, ¿me entiendes? Ya. Yo no me imaginé nunca, bueno, yo pensé que siempre ellos iban a utilizarme así como una muñeca, como nuestro pajo, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Por qué como muñeca? Porque por mi condición, por mi trabajo, por todo eso, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Cuál es su condición? Yo soy transgénera. ¿Cómo transgénera? Soy una transgénera, travesti. Nació varón, pero se viste de mujer. Sí, me siento mujer, estoy como en un cuerpo atrapado, ¿me entendí? Tú eres mujer en cuerpo de hombre. Algo así, porque igual me he hecho N unas cirugías por ahí, ¿me entiendes? Pero no pienso... Espérate, es para los que no entendemos tanto desde adentro, digamos, ¿se la cortó? No, yo no me la he cortado todavía, yo no quiero castrarme. Quiero hacerme entera, como se dice, pero no... No quitarme eso, ¿cachai? Porque ¿Quiero operarme, hacer menos operaciones en mi cuerpo, pero no castrarme, no cortármelo, como se dice, ¿me entiendes? Yeah. Acá son quitados, decirte. Y espérate, ¿y lo ocupa o no lo ocupa? No, para nada, pues. No, pues si yo soy mujer, pues ¿cómo se te ocurre estar haciendo esas cosas con mi pareja, pues? Claro. ¿Me entiendes? Y espérate... ¿Y qué hace cuando está así en la cuestión, así más o menos? ¿Dónde? ¿Qué hace con la cosa? No, ahí como que me tengo que sentirme más, encima que tomo hormonas, no se merezca, ¿cachai? Ah. No sé, él igual está conmigo, ponte para allá, ponte para acá, aquí, allá, y era, pues, ¿cachai? Me pongo un calzoncito y ya no sacándome el calzón, porque si saca el calzón ahí queda embarrado, ahí salta el guarempo. ¡La dora! ¡Sale con sorpresa! ¡La dora! Yeah. Como de esas Barbie de fábrica que vienen para allá de fábrica, ¿cierto? Claro. Que vienen con pituto incluida. ¿Ya? Ya, pues te sigo contando, ¿ya? Ya, pues, ese fuera. Ya, pues ya lo conocí a él, después... Él igual es un hombre empresario y es muy buena persona, es un amor tierno, todo muy dije. Y él tiene como dos vidas, ¿me entiendes? ¿En qué sentido? Porque debe ser casado todo el, y por el eso sí, la asuntaste, Rumpi, es casado. Y por el otro lado se va a meter con usted y dice que la quiere y toda la ola. Eso sí, pero yo estoy así como igual, él no duerme conmigo, que está ya su vida normal, de repente se arranca, su arranque por ahí allá, pero yo tengo todo ahora con él, todo, y estoy tan feliz. Espérate, él te quiere, se enamoró y te sacó de la calle y toda la ola. Sí, porque okay, él me sacó de la prostitución, de la calle, de todo eso, porque está ahí ahora incluso, me va a poner una prótesis. Hacemos unas pequeñas cirugías más para... ¿Cómo? ¿Y dónde se va a poner una prótesis, oiga? Prótesis, por Lola, por Rumpi. Ah, no, me... Para ver más viva, más regia, po, ¿me entiendes? Oye, pero entonces, ¿qué? Espérate, ¿y este mono que se enamoró de usted? Sí, él me adora, porque imagínate, yo llevo un año y tanto ya con él estando juntos y... Nada, ni un andrama, ni un atado, incluso igual de repente nos fumamos un cigarrito artesanal, la pasamos bien, pero va a campo, ¿cachai? Es algo recio. Oiga, ¿sabes? Y después mi tío con la misma boquita se va para la casa. Eso sí. ¿Eh? Yo no sé qué hará por allá en su otra vida, ¿me entiendes? Ya, no te importa que él tenga mujer, hijo y todo, ¿eh? Sí. No te importa, digamos. No, bueno, igual no me importa, porque él igual es muy amoroso conmigo, me está como reina, me todo, o sea, me arrenda un depa y estoy tranquila, yo incluso me vine con mi vieja. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo que te arrendó un depto? Sí, pues un departamento así de interior, porque allá hay con todo incluido, todo regio, porque allá hay happy. ¿Esa? ¿Dónde? Yo antes yo vivía la llegada a la casa de una tía. ¿Ya? ¿Cachai? Ella en... Oye, pero entonces, ¿qué este loco que loco lo hago? No sé, ¿cachai? Debe estar enamorado, no sé qué le pasa, pero igual dice que tengo que aprovechar el boom nomás hasta donde se pueda, pues, ¿cierto? Claro, y tú no lo llamás a las horas que él está en su casa, no le hacías el atado, entonces el loco anda feliz. Eso, si no le hago atado en nada, ¿cachai? De repente nos reímos, la pasamos bien, esas horas que tenemos que estar juntos... los reímos, salimos, él me toma de la mano, vamos al centro, para todos lados, San Antonio, la costa, para el sur, porque tiene su auto también, ¿me entendí? Ya, espérate, y el loco va contigo y tú vas de mujer, y él feliz, van para todos lados de la mano y todo. Sí, dice que yo igual paso así como piola, como imagínate, me dice, hago más pocas cirugías más. Parece como la Barbie, pues, ¿me entiendes? Claro, hasta que salte el guarén, ¿qué le dijo, oiga? ¿Ah? Hasta que salte el guarén. Eso. No pasa nada de eso, si eso no salta influye. Ya no salta el guarén. No, oiga, ya no salta, está ahí nada más guardado. Oiga, mi reina, ¿y entonces qué? ¿Para qué nos llama? ¿Para qué? ¿Para decir que el amor existe? Mira, yo te llamo para ver si yo, no sé, voy para allá, para acá, no sé, dejar allí, seguirlo. Estoy así como estoy, estoy bien, no sé, por eso te llamo un consejo. Obvio, ¿qué consejo, mi reina? Disfrute mientras pueda, oiga. Porque no debe ser fácil la vida que usted ha tenido, entonces en este minuto no, está tranquilo. No, es fácil, pues. No, pues me imagino que ejercer la prostitución en la calle no debe ser nada lindo, entonces, si es que en este minuto no tiene que hacer nada de eso, está viviendo con la mami más encima, entonces, disfrútalo nomás. Esto es ¿Qué nivel de mujer? ¡Será! Y me quiero concentrar. Y me... despacho. Muy buenas tardes. ¿Aló, Rumpi? ¿Sí, con quién hablo? Con Diego. Diego. ¿Cómo estáis? ¿Y qué edad tiene Diego? 18. 18, ah, ya. Yeah. 18. Ya. Yeah. Pendex. Ya, ¿y? No, adulto. ¿Cómo Pendex? Pendex. A los 18 años ya adulto ya, no vengáis nada. No, pues soy mayor de edad, pero soy súper buen para algunas cosas. ¿En qué sentido, por ser? Puta, compadre, en todo, pues, weón. La cagué dirigio, piano, mira. Estaba pololeando, cachai, con una chiquilla. Y llevaba 9 meses, po. ¿Edad de la señorita? 18 también, 18. 18. Ya. ¿Ah? Cuento corto, estaba con esta chiquilla, cachai. Y llevamos como 6 meses. Y, cachai, que empecé a incursionar ahí con ella, pues. ¿En qué grado la incursión ahí? En todo. En todo, compadre, en todo. ¿Ya? Pero ¿sabéis qué fue lo que más cuático pasó? Fue que ella me dio la virginidad. ¿Cachai? ¿Ella me la dio y a dónde la dejó? ¿Cómo me la dio? No. O sea, bueno, ¿cachai? Que lo hicimos porque yo también era virginito. Pero... Para cortarte ya el cuento, ¿cachai? Era que, lo que pasó fue que esta chiquilla... Terminamos ahora, hace una semana. Mira, porque y usted yo, le botó el diente leche a la loca, ¿eh? Claro, espérate, po. ¿Cachai? Que yo igual no soy tan penca, po. A mí 1.75 m, rubio, ojos verdes. Mira. Igual, y aparte que tengo el don de la palabra, po, weón. Tenís buena música, le ponís claro, buena música, weón, a la loca. Tengo lista la weá. Aparte, lo más penca, weón, fue que... ¡Ah, amarilla por garabato! Por la misma música de allá irte, ¿ya? Ya. Es que llegué, compadre, y le... Yo estoy estudiando, ¿cachai? En la U. Ya. Me metí, perro, y llegó una chiquilla, ¿cachai? 24 años. Muy buena, loco, compadre. Tú la ves, eres infartante el cuerpo. 90, 60, 90. Y como te cuento, perro, la chiquilla esta... Yo le recordaba un ex pololo. A ver, te vio, te dijo, ay, me recordáis un ex. Claro, me dijo, me recuerda un ex, llamo. Y yo le dije, ya, salgamos de acción, me caché. Y tuve que terminar con mi polola, po. Pero antes de que yo terminara con mi polola, yo me iba a quedar los fines de semana. ¿Cachai? Y me iba a quedar los fines de semana a la casa de ella. Ya. Entonces, cuento corto, perro, O sea, estaba comiendo en dos vasijas. Todavía no exactamente, espérate. Tenía barco en dos puertos. Claro, ¿cachai? Pero espérate, po. Antes de que todo esto pasara, yo me iba a quedar los fines de semana en la casa de mi polola, con la que lleva 9 meses. Llevaba leña a ese hogar. Claro. Entonces... El fin de semana agarraba lo que le quedaba de tronco y se la llevaba al otro lado a la leña. ¡Vamos acarreando leña! Pero, dijo el otro. Perro, escucha, mira. Entonces, ¿cachai? Que mi polola me dice, oye, contémosle a mi mamá que perdí la virginidad ahí para que nos aconseje. Ya le contamos. Pero escucha, pues, perro. ¿Sabes que no? Yo soy súper serio para mis cosas y todo. Soy bien aperrado, o sea, me pongo bien el pantalón. ¿Ya? Y ya, pues, le dije, suegra, ¿sabes qué? Con la comadre que le hicimos y todo. Y dijo, ya, pues, ahora tienen que empezar a ir al ginecólogo usted. Él le dijo, ya, cuánto gusto la lleva la comadre. ¿Ya? Y después, ¿cachai? Que entonces ella, la suegra siempre le decía a mi polola, oye, ten cuidado, mira que los hombres quieren ahí puro botar el diente de leche y chao. Y ¿cachai? Que yo ahora con esta comadre que conocí en mi carrera en la U, me mueve el piso muy heavy, por loco, y tiene un cuerpo pero infarctante. ¿Pero usted está incursionándose ya la otra o no? No, todavía no, pero la loca quiere todo, ¿cachai? Oh. Entonces, mira... ¿Cachai? Que lo más penca es que el loco se enteró, el papá de mi polola se enteró, ¿cachai? Que me la estaba comiendo, así en todos los grados. ¿Ya? Y ¿cachai? Que puta, weón, mi polola tiene dos hermanos, perro maltaita, ¿cómo te que te peguen entre ustedes? No, espérate, claro, si es su niñita, vos loco, vos la estáis picoteando, ¿qué querís? Por eso, pues compadre, ¿cachai? Es que en volá, mira. Estuvo regando la plantita 18 años, vos llegaste con la motosierra, pues monstruo, ¿qué? perro, ¿cachai? Mira, entonces... Y la echó ajo, ya vería, ese árbol ya cayó, ya, perro, escucha, entonces lo que pasó... ¡Pica la paleña! Dijo la... Lo que pasó fue que... ¿Qué pasa? Te llamaba para el siguiente consejo, pues, porque si vuelvo con mi polola, ¿Cómo vuelvo? ¿Por qué está despachada? No, o sea, claro, por un tiempo, ¿cachai? Pero ¿qué pasa? Que si vuelvo con mi polola, compadre, puta, ¿cachai? Que le voy a romper el corazón a esta otra loca, la que conocí en mi UPO, porque esta está enganchada, pero a full, pues, compadre. Claro. ¿Cachai? Las patas, po. Pero espérate, vos, loco, espérate, que estáis como en esa, estáis de galán. Claro, pues vos, ¿cachai? Pues todo un player ahí a los 18, más encima rubio, buena hotela y todo. Pero es que lo que yo creo que en una le estáis hablando amor y en el otro estáis hablando de cuerpo, vos, papi. Eso, vos, compadre, pero es que estamos en las dos, amor y cuerpo, esa es la bola, ¿cachai? Entonces, las dos... ni una, vos, papi, entonces usted tiene que tirar para atrás lo que tiró ahí porque estáis muy alumbrados en el otro lado, ya dijiste que sí, que los dientes leche, que los papás, que la familia, estáis ahí alumbradísimo, entonces, ¿cómo vais a hacer la piola para el otro lado? Es que en volada, pues, escucha, ¿cachai? Que lo más penca es que ahora, a ver, en la U, compadre, le gustaba un compañero eso y él me había dicho, oye, ¿sabes qué me gusta a mí? La Estefanito. ¿Qué onda, compadre? Yo llegué y yo le dije, bueno, vos tenés que decirle esto y esto ahí para que te pesque. Y como yo soy más canchero, ya voy, Estefanito, y yo, bla, bla, bla, y salimos, y sus besitos, todo. Ya, ¿cachai? Y puta, ya grado 2 nomás. Pero puede pasar grado 3 y todo. Pero es que, ¿qué pasa? Que está loca donde yo le recuerdo el ex pololo. Ah, pero hasta las patas conmigo, pues, ¿cachai? Y yo igual, puta, 9 meses con una persona, se te lían tanto, y aparte que si otra el es que te va a pasar toda la vida, si te van a ir gustando siempre, después va a ir una con una mirada bonita, con un cuerpo bonito, con un... Entonces, a esta altura, papito, aprenda o aguantarse o a repartirse. Esto es Las Niñas Quieren. Las niñas quieren verse bien, verse bien. Independiente quien esté o no esté, plumas de pavo real, ¿quién les enseñará? Tarde tras tarde van buscándolas. Si encuentras algo que cuidar, cuídalo. Si es un juguete nada más, es mejor. Mirándolas, mi sombra pide libertad, ver el sol y no más turbes más.

que diga es un infiel. Y tú, ¿cuántas veces te hago ese fiel? Y decías que mentían cuando unos creían con la otra. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Alf. ¿Alf? Sí. ¿Y qué edad tiene Alf? 31 años. 31 años. Ya, ¿y? Te cuento. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas atrás te llamé yo? Para comentarte que... No empecemos, no empecemos con la tonterita de la memoria, por favor. Bueno, no, yo creo que no te voy a acordar, porque te acuerdas que te comenté que a mi mujer le iban a operar y estaba súper afectado. Ya, ¿y la iban a operar de qué? ¿De qué la iban a operar? Un tumor, ¿te acuerdas? Ándale, y la estaban operando en ese momento, me acuerdo. De hecho, ¿te acuerdas? Claro, me llegó, mira, bien, ¿viste? Hay que tener una pero buena, de las neuronas. Ya, ¿y? Yo te quería comentar el resultado, compadre. Espérate, pero los que no estaban escuchando, para no dejarlos colgados, tírate un leve barniz de la historia que aconteció. Bueno, que te acuerdas que te dije que estaba súper afectado por el tema, que ella le había tratado súper mal, por unos temas que habían pasado anteriormente, claro. Y que en el momento la estaban operando. Sí, pues. Tenía un tumor, espérate, y que no, claro, sabíamos que realmente iba a pasar. Y que vos estabas ahí pensando, y yo, ¿qué le dije a usted en ese día, eh? Que lo pensara, que viera qué tenía que hacer y que era... Que viera que tiraba adelante, ¿no? Vale. Y que no era el momento, vos loco. Claro, obviamente. No era el momento de andar pensando tontera, claro, vos loco. Claro que sí. ¿Ah? Bueno, Rupi, quiero decirte que en realidad... Espérate, pero bien. ¿Y ella la están operando de qué? De un tumor, ¿te acuerdas? Ya. Que se le iban a extraer y todo y... Y vos estáis, pero vos estáis en paranoia, monstruo. Estaba muerto, compadre, muerto en vida. Sí. Pero ahora, compadre, se podría decir que no está sufriendo la vida. ¿Por qué? ¿Cómo salió ella? Bueno, la operación igual sería un éxito, ¿cachai? ¿Ya? Igual le sacaron varias partecitas de su cuerpo antes. De ahí al tumor. ¿Ya? ¿Entiendes? Sí. Bueno, y ahora yo llamo a un padre para grabarla. Gracias por la apoyo que igual me hice en cierto momento. ¿Cómo, perdón? Para decir que darte la gracia, compadre. Por el apoyo que me diste ese día. Y para más que nada, para que... Te contento que estés, compadre. Porque nos dio otra oportunidad a la vida, ¿cachai? Claro. Ella está bien ahora, en cierto modo, en su casa. Y estamos bien, pues, ¿cachai? La familia igual, ¿te acuerdas que te había dicho yo que tenía problemas con la familia, igual, que me había mandado unos condonazos por ahí? Claro. ¿Y cómo va eso? Mejor, compadre. Gracias a Dios, ellos me aceptaron con todos mis condoros, con mi manera de ser, mi tontería. Ya. Y estamos bien, pues, compadre. Claro. Ahora yo, más que nada, quería llamar para decirle a ella, que a lo mejor ella está escuchando, que gracias por estar conmigo, por aceptarme con toda mi tontería. Espérate, ¿y ella cuando salió? Te dijo, ya, papito, vamos para adelante, todo para arriba, vamos, cortémosla con la tontera y todo el sistema, ¿no? Claro, déjate, tomo a Sergil. Déjate. Espérate, ¿cómo se llama su chica? ¿Qué me dijo? ¿Ah? ¿Cómo se llama su mujer? Cani Valentina. ¡Aló! ¿Aló? ¡Hola, vos! Hola. ¿Cómo está? ¿No está? ¿O si está? Sí estoy. ¿Cómo está? Aquí. ¿Aquí recuperándome? ¿Ya? ¿Seguí en la clínica? No, estoy en mi casita ahora. ¿Ya? Estoy en mi casita. ¿Ya? Más o menos, pero tirando para arriba. Sí, porque para abajo duele. Sí. Oiga, mi reina, aquí Dígame. Está el otro. ¿Ah? Pero háblele. Es que estoy en la... No sé, jamás pensé llamar a un... Oiga, pero tienes una mantita, si está tan helada. Tienes una mantita encima. Jamás pensé que iba a llamar, no sé, siempre te escucho, pero no sé, no... Estoy súper nerviosa. Oiga, pero ahí está, pero salúdelo. Hola, amor, pero ¿por qué? Hola, cosita. Yo cuando me contaste no te había creído. No, si nos llamó mientras te estaban operando, ¿qué te pasa? Sí, pues no podía saber mucho. Sí, pues me imagino. Él me contó y no le creí, como que no estaba muy bien, estaba mal. Y como que entre dormía, entre estaba con tanto tubo, tanta cosa, me contó, y pero no creí. Ya, pero oiga, Chumingo, ya, pues dígale. Bueno, amorcito. Que lo amo, que gracias por todo el apoyo, que esto ha sido súper difícil para mí, ha sido una etapa muy difícil en mi vida. Soy muy joven y el apoyo de él ha sido muy importante. Tú jamás como joven pensáis que te va a pasar algo malo. Jamás pensáis, tenéis todo. Yo hace poco me había titulado, estaba estudiando inglés, tenía toda una vida. Pero la sigue teniendo, ¿no? Sí, gracias a Dios, con la gente que está conmigo, mi familia. Todos están conmigo, me han apoyado harto en este proceso tan difícil que ha sido para mí. Porque uno jamás piensa que le van a pasar estas cosas. Piensa que la vida la tiene uno asegurada porque es joven. Que todas estas cosas van a pasar cuando uno es más viejo. Y ahora uno empieza a dudar de todo. Y ahora en estos momentos malos se ve cuando tiene uno a la gente que quiere. Y yo le agradezco mucho, amor, que te hayas preocupado tanto por mí. Pero no puedo creer todavía que haya llamado a la radio. ¿Y qué dijo el oso? Bueno, si lo dices es porque quiero que todo el mundo sepa, Bonérica, que todo el mundo sepa que a pesar de todos los cagazos que he mandado contigo, con tu familia en realidad, con todos, ¿cachai? Yo voy a estar siempre al lado tuyo, pase lo que pase. Yo dije a ti que contigo pan y cebolla negra, y te voy a amar con todo, y con lo que te falte también. Que jamás voy a dejarte de lado, mi negrita. Y gracias por entender y gracias a ti también, Runti, por darnos esta oportunidad, compadre, por haberme escuchado y haberme entendido ese día. Tuviste que igual estar súper mal y era por lo mismo, porque no quería perder yo a la mujer que amo con toda mi alma, compadre. Chinita, ¿qué? Que sepas que voy a estar contigo toda la vida, mi negra, toda la vida, pase lo que pase. Sí, yo sé que soy medio celópata, que soy idiota, que soy imbécil, que soy cretino, pero esa persona te ama con todo el amor del mundo. Y yo sé que a la tarde cuando llegue a tu casa, tu papá no me va a dejar entrar por lo que estoy haciendo. ¿Está muy claro? ¿Por qué? No. Por llamar a la radio, por ridículo. La dora. Yeah. No. Bueno, estoy cascando la ropa, lo poco ropa que tenía ahí, me la estoy cascando la puerta, papito. Pero bueno. Oiga, ya vos, chiquillos, ojalá que estén bien, disfruten. Y les vamos a ponerle un tema. Esto es Arriba la Vida. Hoy la pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó.

y toda su imparable energía. Ya lo saben, se acabaron los domingos llenos de bostezos, aburridos y sin ánimo, porque ahora llega el Domingo Corazón. Cuéntele a todo el mundo, este y todos los domingos vamos a pasarlo de lo lindo con el Domingo Corazón, tu programa regalón en la número uno de Chile. Prende la alegría, prende tu corazón todos los domingos con tu Radio Corazón. Sigue utilizando la entrada del artista. Vuelve a entrar por backstage el tacotero sentimental de la corazón. En la número uno. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi, ¿cómo estás? Sí, ¿con quién hablo? Con Sufrimiento. ¿Sufrimiento? Sí. ¿Y qué edad tiene Sufrimiento? Tengo 19 años. ¿Y ya Sufrimiento? Te cuento. Yo tenía entre 6 y 7 años y fui violado por un primo. ¿Por un primo? Sí, me duele mucho contarte esa historia porque me marcó el resto de mi vida. Como se dice, por un punto de vista, me cagó el resto de mi vida. A ver, pero espérate. Espérate, una pregunta. ¿Y esto hace cuánto fue? ¿Cómo? ¿Esto hace cuánto fue? Mira, ahora tengo 19 y esto fue cuando yo tenía como entre 6 y 7 años. Perdón, ¿16, 17? No, mi amor, tenía 6 años. ¿6? 6 años, entre 6 y 7 años. ¿Y qué edad tenía tu primo? Él, mira, no tengo una edad específica, pero ya tenía su SDT luego ya. Oye, espérate, ¿y eso lo hizo una vez? ¿Lo hacían en tiempo? Varias veces. Lo hacía todos los años. No me acuerdo hasta qué edad me lo hizo, pero me lo hizo varias veces en los años. Y eso me marcó, porque ahora soy un chico gay. ¿Cómo? Ahora soy un chico gay. ¿Tú? Sí. ¿Ya? Ah, tú eres hombre. Yo soy hombre. ¿Tenís voz de mujer? Por lo mismo, por el golpe que me hizo este gallo. Oye, pero qué loco, pensé que eras mujer, tenís voz de mujer. No, yo soy un chico gay. ¿Ya? Y bueno, ahora en este momento me encuentro trabajando, perfecto. Oye, espérate, una pregunta. ¿Y él abusaba de ti y te violaba y desde los 6 hasta qué edad? Hasta como los 11, 13 años. ¿Y qué? Me acuerdo todo. Espérate, me acuerdo ¿Y qué? ¿Y tú le dijiste algo a alguien? Esto Rompi se lo conté a una profesora de un colegio y esto se lo conté a mi abuelita. ¿Cachai? ¿Ya? Pero ahí no se lo contaba a nadie más porque no me atrevo. ¿Cachai? Pero y ya, espérate, o sea, ¿y él, cuando tu abuelita supo qué hizo? Nada. ¿Sabes lo que decía ella? Y andaba coqueteando a mi primo. ¿Tú crees que un niño de 6, 7 años va a andar coqueteando? No, por supuesto que no. ¿No es cierto que no? Y eso es lo que me pasó a mí, ¿cachai? Yo estoy sufriendo, o sea, yo me seguro que ya no doy más, me entendí, yo ya estoy a punto de reventar. Estoy a punto, ¿cachai? Ya no doy más. Espérate, y después de todo... Incluso me desquito con la gente que más quiero, ¿cachai? ¿Por qué? Porque acordarme de esa situación me duele. Eso es lo que me duele, tengo ese dolor hace años. ¿Y qué? ¿Y después tú qué has podido hacer tu vida, qué sé yo, tener pareja? Realmente no podía hacer mi vida. ¿Y él? ¿Dónde está? Feliz de la vida. ¿Feliz de la vida? Mamá, feliz de la vida. ¿Y nunca la hay increpado, nunca le hay dicho? Oye... Nunca. ¿Por qué? Nunca lo he encarado, que no puedo encararlo, ¿cachai? Pero no, nunca, hasta ahora, digamos. Nunca hasta ahora. mejor dicho, ¿entiendes? ¿Y cuánto más vaya a dejar que suceda, digamos? ¿Cuánto no tiempo sé, más te lo vaya, que... vaya a seguir protegiéndolo? Es que Rumpi, no hay más, quiero dejarla embarrada, ¿sabes? Quiero llorar, quiero, ¿sabes? De este momento estoy trabajando, ¿sabes? Tengo a mis hijos al frente, ¿sabes? Tengo ganas de llorar, ya no doy más. Ay, no sé qué hacer, en serio, pero juro. Es que yo lo que creo, mira, yo lo primero que te diría es, tenés que primero hacerte ver. Que cuente. Sí, pero, por supuesto, funarlo, ¿cachai? O sea, porque ese primo hasta ahora, lo que tú decís, cagado la risa en cualquier lado. Obvio. ¿Ah? Uh-huh. Es que, mira, me cagó, soy el resto de mi vida, ¿sabes? Como te digo, yo no voy más con ese dolor, ¿sabes? Ahora amo a un hombre, ¿sabes? Y ese hombre está con una mujer, ¿sabes? Y me deja a mí de lado, ¿sabes? Yo he sufrido mucho en mi vida, pero estoy escribiendo un libro. ¿Un libro estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo un libro. ¿Ya? Que se llama igual como me puse a llamar acá, el sufrimiento. Yo lo que te diría, ¿sabes qué? Es que primero, uh-huh, si es que tú no cuentas lo que él te hizo, puede que le pase a otro niño. Porque él está libre. Sí. Entonces creo que le tienes que contar a su madre, a su padre, a sus hermanos, a tu hermano, a tu padre, a tu madre, en fin. A todo el mundo. Esto me lo hizo tal vez esa vez que estábamos ahí, esta otra, tal otra, ¿me entendí? Ajá. Claro, porque la vida que hay tenido está súper condicionada a lo que él te hizo. En la medida, obvio, que tú lo dejás guardado, él va a seguir libre, impune, y haciéndolo. Porque es un enfermo en la cabeza, bro. Sí, po. ¿Me entendí? Yo digo, ¿cómo se ve rompe? Yo digo, ¿cómo hay cabros que se sienten con un niño? Yo miro un niño... Yo no le miro una excitante, ¿me entendí? Yo veo un niño, veo un niño. Sí, pues. ¿Está bien? Enfermo, el mono. Oye, mira, Rumpi, aunque yo digo, mira, te lo digo, yo siempre he dicho, si tengo ganas de tener sexo, me corro una paja, ¿cachai? O me meto una bruja por el foto, ¿cachai? Pero con el niño, no, por favor, no puedo pensar eso. Te encuentro toda la razón, pero creo que primero tenéis que contarlo, funarlo, sí, y mostrarlo a todos lados. Y después... Creo que tenés que hacerte ver con algún especialista, qué sé yo. Sí. Por ahí va la mano. Sí. Esto es mi vida. Nuestra historia comenzó con palabras de amor. Oh Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví. Y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto, a veces me adulas, o te olvidas de mí. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Ante ti en escena yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón. Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar te lo sacrifique. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, es mi vida. Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me... Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán. Porque a mi lado tú no estás. Que recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Ramón. Ramón. Sí. ¿Y qué edad tiene Ramón? 30. 30 años. ¿Y qué pacho? Mira, te cuento. ¿Cachas que yo vivo con mi baladrastro? ¿Perdón? Yo vivo con mi baladrastro. ¿Con tu baladrastro? Sí. Ya. Nosotros somos cuatro hermanos. ¿Cuatro hermanos? Sí, son dos hombres y dos mujeres. Yo soy el mayor de todos. Ya, le andas hablando las vocales, amigo, ¿eh? Ya, y resulta que de repente yo salgo a fiestas, me tomo sus tragos. ¿De repente vamos a las fiestas? Sí, ¿ya? Me tomo sus tragos y de repente yo llego medio arriba de la pelota. ¿Arriba de la pelota en qué sentido? Así como no, medio... Ebrio. ¿Ebrio? Sí. ¿Con cuántos copetes usted queda ebrio? No, yo de repente me puedo tomarme sus 5 o 6 cervezas de litro y ahí yo ya me borro. ¿6 cervezas de litro? Sí. Oiga, que anda con... Oiga, que sale con C, ¿eh? Sí. Y él se enoja. Y él me dice, ya, vení curado, estás por los cuales, me dice. Y me dice, ya, no almorzáis el día domingo. Y no almuerzo y tengo que irme para donde mi tía o para donde mi... ¿Eso te dice tu maestro? Sí, y me dice, ya, no almorzáis. Ya. Y por eso mi mamá, él se agarra con mi mamá de repente. Y dice, claro, yo creo que voy a echar a tu hijo, porque me tiene aburrido y tal, por cual. Y espérate, mamá... pero vos llegáis curado y qué, y haciendo atado, así no, como... No, yo llego curado, pero a acostarme. Ya, yo y le digo, no, lo que quiero. ¿Y qué, el loco te está esperando, qué? ¿Ah? ¿El loco te está esperando, qué? Digo, me está esperando, po. Él de repente me espera afuera y me dice, ya, si te tomáis un trago más, te caes afuera de la casa. Ya. Y me quedo fuera de la casa, esperando a mi mamá, porque mi mamá de repente saca de la 1 de la tarde hasta la 1 de la noche. Ya. Yeah. Un día le tuve que esperar a ella para que me dejaran entrar, porque me cerraron la puerta con llave. Y no podía entrar. Y mi hermano de repente se toma sus tragos, y él también llega medio copeteado. Pero él llega haciendo escándalo. Y no le dicen nada a él, y a mí me dicen nada de esas cosas. Mm. Y no sé cómo lo suelen cerrarlo. Oye, pero es que lo que pasa es que sabes que te van a terminar echando. vos cacháis que ahí el que sobra soy vos. Si tu mami anda enamorada, el loco en su casa, que está sobrando el curadito que llega haciendo atado nomás, por loco, ¿qué? ¿Sí o no? Sí, po. Sí, ¿y qué es lo que toma usted? ¿Juguete, delgado, la cerveza? Puro, toma pura cerveza y fumo su cigarro, pero yo no fumo ni droga ni nada. Ya. ¿Y por curado te van a echar de la casa? Sí, po. Chuta, pero mala onda, vos loco. ¿Ah? Yo sé qué consejo me dais tú, vos. Ay, pero que cierre la boquita, como que si me la está dando fácil, pues amigo, que no chupe tanto, pues cómo, ¿qué quieres que le diga? No, porque yo no chupo todos los días, pues yo chupo el día. Puedo tomar el día viernes y al otro día ya me salto ya. Sí, pero basta eso para que los locos estén chatos, entonces a esta altura. No vale nada lo que yo diga, yo lo que te digo es que párala con la cervecita, si no los locos quieren echar de la casa. ¿Cómo te veías fuera de la casa? Mal, po. ¿Ya? Mal, porque ni una casa me van a recibir como soy. No me van a recibir ni en la casa de mi tía, ni mi tío. ¿Por qué tu tía te dice, no, si vos sois muy curado, si no más nada? No, mi tía me dice, ¿sabes qué deberías hacer tú? Deberías parar la moto y me deberías chantarte. Lo mismo que te estoy diciendo yo, por loco. Me dijo que debería meter esa cuestión de alcohólico anónimo. ¿Pero para qué si te curáis un solo día? Entonces no sí, te curís. Yo le digo, ¿para qué voy a meterme hasta justo el día? Le digo, si yo no soy alcohólico, yo había sido alcohólico, yo había tomado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo tomo una vela aquí. Mira, si usted viviera solo, compañero, y quisiera hacerla sin molestar a nadie, ese no es problema. Si el problema es que estáis molestando a la gente, po. Sí, po. Si ese es tu problema, entonces si la hay a hacer a la piola solo, para que no vacilar el sistema. Si el problema es que ya te comiste tu cuenta de ahorro, te la tomaste, digamos. ¿Y tus otros hermanos también son curados o qué? No, mi hermano de repente cuando él toma, llega dando jugo. Esa es la cuestión, que llega dando problemas. ¿Igual que vos? No, pues yo no llego dando problemas, yo me llego a acostar. ¿Cómo? Yo cuando me tomo su copete y ya me siento mal, yo me acuesto. ¿Ya? Y de repente llega con la polola. Espérate, ¿y están echando a todos, digamos, a todos los hermanos? No, a mí nomás. ¿A vos no? Porque como yo soy hijastro de mi padrastro, ¿no? Él me echa a mí nomás, a nadie más. Porque los otros son hijos de él. Sí, vos. Son medio hermanos. Tiene mala, no sé, vos, que me tiene mala. Y mi mamá le dice, entonces, ¿para qué lo criaste si le tiene mala? Le digo, ¿para qué lo criaste si le tiene mala? Me dice, ¿pero qué le voy a criar los hijos? Soy aquí al botado. Oye, qué linda frase esa, ¿eh? Yo lo que te digo, compañero, si uno quiere ser curado, quiere ser pesado, tiene que serlo solo en su metro cuadrado. Entonces, si estáis ocupando metros cuadrados de orzo, te tenéis que portar bien, si no, con viento fresco te vais para afuera. Esta es Paz la Cerveza. Cerveza, pasta, cerveza, cerveza, pasta, cerveza, cerveza, algo, hermano, no me venga con talento. Lo siento si tienes algo contra esto. Debe diga lo que diga, el mundo entero sigue viviendo. Seguro, no dudo, cuanto más te yo te juro. Y cuando la última bota rebota me tendrás. Listo, insisto, no recito vaso vacío. En mi mesa siempre tiene que estar una cerveza. Pasa cerveza. Pasa cerveza. Pasa cerveza. Hey, home. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿con quién hablo? Con Ivonne. ¿Ivonne? Sí. ¿Y qué edad tiene Ivonne? Tengo 21 años. 21 años, Ivonne. Te reíste rey solita, Ivonne. Sí, quizás, mira, mi historia es un poco complicada igual porque soy la amante del mejor amigo de mi hermano. Soy la amante del mejor amigo de mi hermano. Ya, sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué amante? Es que resulta que tiene polola, ¿cachai? Y tiene un bebé. Ah, tiene familia ya. Claro, ¿cachai? Yo lo conocí a través del Segu. No, ¿mm? Tenía idea que era compañero de trabajo de mi hermano. Hasta que un día, por cosas del destino, se juntaron en la casa, hicieron un asado, ¿cachai? Yo lo conocí. Y ahí mismo, Tati. Y estamos con una conversada y todo el cuento, y un día salimos, ¿cachai? Y pinchamos. Estamos a salir y todo el cuento. Y, ya, pues, y de ahí quedaste armada, te hiciste la canasta familiar todos los meses. No, pero igual, ¿cachai? Salimos, ya. Y resulta que este vino se fue al sur a ver a su polola y a su bebé. Ya, y yo pensé que no iba a volver, que no iba a llamar más, ¿no? Pero volvió, ¿cachai? Y yo pensé que no iba a pasar nada, ¿no? Y pasó lo que no tenía que haber pasado, ¿cachai? ¿Y qué sería eso? ¿En qué grado la incursión que me dijo? ¿Ah? ¿En qué grado la incursión que me dijo? En todos los grados, ¿cachai? Ajá. Y no tenía que haber pasado eso, ¿cachai? Y resulta que el vino volvió pero solo, sin su bebé y la polola. Oh. ¿Y tú tenés pololo? No, yo no tengo pololo. Pero me da lata, ¿cachai? Por la mina, porque no sé qué onda este vino. Yo le pregunto qué onda, él me dice que no sabe para dónde va la micro, ¿cachai? Lo que me da lata es mi hermano igual, porque son súper amigos, y si mi hermano se llega a enterar que yo salí con él, lo mata, ¿cachai? ¿Por qué? Porque es que son amigos, pues son juntas. Oye, pero comadre, o sea, espérate, o sea, a esta altura, lo que usted haga con su presa es problema de tu hermano. No tanto de hermano, sino la mina, porque yo sé que al fin y al cabo él se va a ir y puta... Pero si tú estás haciendo esto como si tuvierais 10 años y anduvierais con miedo del hermano mayor, mi reina, usted ya tiene... sabe pasear el perrito no. Por la plaza que quiere, po, oiga. No, sí lo tengo 10 años, pero que estoy que me da lata igual, con la mina más que nada, porque igual el vino... Mira, yo te la voy a cantar clarita. Mira, si vos la estáis haciendo y la hacís calladita, ¿cachai? O sea, pero no vaya a venir aquí con que no, que yo no la tengo que hacer, que no sé qué, que la no sé cuánto, ¿cachai? No, si la estáis haciendo, te lo servís rico, ¿me entendí? No vení aquí con que no, con que sí, con que ay, que no sé lo que siento. Si te gusta, cómetelo calladita y callá, pero ay, que me da pena la otra, entonces no lo puedo evitar. Y... No, pues mi reina. ¿Sí o no? Todo caso. Entonces, hágala, bueno. Hola nomás, y coma callá. Es como decir, ya, ¿qué hay de comer hoy día? ¡Comi calla! Esto es que nadie se entere. con una cuequita. Mire, escúchese esta. Quisiera, quisiera ser el patio de la escuela. Quisiera ser la tiza en la pizarra. Quisiera, quisiera González, Tapia y Narea. Por las plazas del barrio quisiera pasar cantando la voz de los 80. Quisiera venir soñando. Por las plazas del barrio quisiera pasar cantando, venir soñando, sí, quisiera llegar muy lejos, cantar lo que cantaron, quisiera llegar. Nos retiramos en el día de hoy. ¡Qué lujo! Con Mario Rojas escuchando y con visita en el locutorio. ¡A un monstruo, ¿no? Ya, chiquillos, hasta mañana a las 2. Se despide el chacotero sentimental. Atención, miembros de la red chacotera. Termina de dirigirse al país el excelentísimo Chacotero Sentimental.